Primeramente respondió la hermana Interán a los grados primero, segundo y parte del tercero del electromagnetismo, los cuales pertenecen al primero, segundo y parte del tercero centros energéticos, chakras, y a la primera, segunda y parte de la tercera zonas del cerebro son las almas más necesitadas de ayuda por parte de todos ustedes. ¿Qué significa? Prosiguió la hermana cuando se realiza la concepción de un bebé, padre y madre le transmiten exactamente la frecuencia, vibración, ritmo, colores y más, en que cada uno de ellos se encontraba anímicamente en el momento de la concepción. Al hacerlo, lo primero que ambos dan de sí, es el óvulo y el semen. A través de ellos lo primero que se formará en el útero materno o en la máquina vitro, es el molde hombre. En el óvulo y semen se encuentran los genes hereditarios de los padres, los cuales moldearán correctamente o incorrectamente la materia del molde. El óvulo y semen vienen provistos del alma, por lo tanto, son ellos que generarán la vida. ¿Qué tipo de vida están generando? Dependerá de lo que ambos extraen del electromagnetismo, concluyó el hermano Elohim. Calló por un instante y prosiguió, la concepción de ese momento es muy importante. El hecho de concebir un bebé con amor, es una ayuda enorme que los padres dan a ese bebé, ya que lo proveen de útiles herramientas que lo apoyarán toda su vida. Estas herramientas se pueden obtener en la concepción o durante el embarazo. Las herramientas a las que nos referimos son, los nimeos energía, o sea las almas que atraerán los padres, del electromagnetismo. Si la concepción se realizó con conocimiento, entendimiento y amor, los padres proporcionarán a su bebé de nimeos energía de alta calidad, o sea los extraerán del tercer, cuarto y quinto grado del electromagnetismo. Cosa que no sucede con la concepción hecha solo por el placer del coito, continuó el hermano Interano, porque los nimeos energía que los padres darán a su bebé, serán extraídos del primero, segundo y parte del tercer grado del electromagnetismo. Si ustedes realmente conciben a sus hijos con verdadero amor, teniendo el conocimiento de cómo hacerlo, entonces atraerán para sus hijos nimeos energía de la más alta calidad, tanto es así, que el alma que ustedes como padres otorgarán a ese hijo, será extraída del sexto y séptimo grado del electromagnetismo, con esta frecuencia elevada, permitirán a un espíritu del octavo y noveno grado reencarnar en la glándula pineal del nuevo ser. Concebir un hijo, no solo se debe hacer para cumplir las exigencias de los esquemas establecidos o por insistencia de familiares, los moldes hombres deben ser concebidos y traídos con todo el amor, porque de esa manera ustedes irán transmutando el primero, segundo y parte del tercer grado del electromagnetismo, y eso significa hacer una profunda limpieza de almas que encarnan. Al no tener espacio o condiciones de encarnarse, simplemente se transmutan, y como toda enfermedad y virus es absorbida por el electromagnetismo de almas.